Buenas noches. Esto es Bueno Jazz. believe this is the end. I want you to tell my baby, tell her please, please forgive me. Forgive me for my sin. Señoras y señores, mi nombre es Ignacio González. Hoy día 21 de mayo estamos celebrando en Bueno Jazz. Vamos a celebrar a la figura, la forma, en realidad más que figura, la forma del blues. ¿Por qué vamos a celebrar el blues? Bien fácil, ya lo habrán sabido. La muerte de Billy B.B. King, uno de los grandes y más influenciales guitarristas de blues, guitarrista y cantante, compositor también, que tuvo la segunda mitad del siglo pasado. Nuestra primera selección de música fue justamente B.B. King junto a el gran Eric Clapton, uno de los tantos que fue influido por este gran músico. Así que mis respetos y espero que todos tengamos el tacto de hacer un gesto de recogimiento en torno a la muerte de esta figura. Me parece importante recordar a quienes nos antecedieron, a recordar a quienes fueron parte importante de nuestra música, son parte importante de la música mundial. En este caso, Really Ben King o B.B. King. Que estés ahí tocando blues en donde tú estés. Bueno, entrando en el tema, lo nuestro es el jazz, no el blues precisamente. Entonces, para no tener conflicto en este programa de hoy, para no tener conflicto con los grandes programas de blues que ya existen en las radioemisoras, incluso abiertas, no me voy a ahondar precisamente en el blues bluesero, rhythm and blues, que más se conoce, parecido al que hace B.B. King, sino que vamos a recorrer la historia del blues, más o menos como yo la puedo contar, de sus comienzos. Escuchemos un poco de música. Thank you. let down, don't worry me. I've been down so long, down, don't worry me. I just sit and wonder, where can my good man be? When it rains in here, it's storming on the sea. When it rains in here, it's storming on the sea. Everything happens to me. I lose my man, I lose my head, I lose my money, feel like I'm almost dead. I need you, honey. Need you bad as can be. I've been down so long that down don't worry me. Ahí escuchamos Billie Holiday cantando Stormy Blues. ¿Qué es lo que es el blues? Uno se pregunta, todo el mundo le dicen blues. Aquí, en general, en Chile, antaño por lo menos, cuando yo era joven, comentaban, decían, oiga, ¿por qué no se toca un blues? Le pedían al DJ de la época, porque ahora se llama DJ, ahora se llama, antes se llama DJ. Colóquese un blues, toque un blues, porque el blues era sinónimo de lento. El blues era como el baile apretado. Nada más alejado de la realidad. A ver, un poco para que todos aprendamos. El blues es una forma musical nacida alrededor del 1890, incluso un poco antes. No hay una fecha exacta. No es como que de un día para el otro se creó el blues. Sin embargo, su importancia en toda la música popular posterior es innegable. La influencia del blues en el rock and roll es evidente, ¿no? En el rock and roll, en el después en el rock, en el mismo jazz anterior también tuvo mucha importancia el blues. El primer blues que se publicó, y señores y señoras, les digo, se publicó porque en 1910 no se grababan los discos, se publicaban. Se publicaban en papel porque la gente tenía pianos, pianolas, acordeones o diversos instrumentos en la casa y la entretención era justamente que había alguien que haya aprendido el arte de la música, sabía interpretar estos papelitos que son las partituras y tocaba. Y el primer blues lo hizo el señor W.C. Handy. En realidad, el primer blues publicado. Y a partir de esa fecha ya el blues tomó una forma más bien definida. El blues es una forma musical que tiene 12 compases y que tiene ciertas reglas armónicas, las cuales vamos a ver que durante la evolución se mantienen y ya más cercano a nuestro tiempo, se mantienen o no. Sin embargo, sigue sintiéndose el blues. ¿Qué es lo que es el blues? Eso es en forma musical. El blues es una forma musical. Pero el blues, para todo lo que es la cultura afroamericana, la cultura musical, es más allá de una forma musical, o incluso antes de la forma musical, es una forma de sentir. Es un sentimiento, es tener tristeza, puede ser, se puede interpretar, porque muchos blues son tristes. Sin embargo, el blues puede ser triste, como Stormy Weather Blues, que habla sobre los malos tiempos del ser humano, o puede ser muy alegre, como Funky Mama, de Lou Donaldson. Entonces, no hay exactamente una regla con respecto a lo que si el blues es triste o alegre. Vamos a continuar escuchando esta noche. En este momento quisiéramos escuchar a uno de los cantantes de jazz y de blues que fuera más importante en el desarrollo también probablemente de lo que es el rock and roll, o por lo que dio origen al rock and roll. El señor Big Joe Turner con su I Got a Gal for Every Day of the Week. Mira, el sueño del pibe. Tengo una chica para cada día de la semana. Big Joe Turner. Y después escucharemos a la señora Bessie Smith con Faraway Blues. Para terminar este bloque del blues antiguo, primigenio, vamos a escuchar al señor Jelly Roll Morton, un pianista, Jelly Roll Morton, un pianista que a comienzo de siglo se arrogaba el título nobiliario de haber inventado el jazz. Según él, era inventor del jazz. A la vuelta vamos a escuchar, voy a comentar un poco más sabrosas aventuras del señor Jelly Roll Morton, que tiene, hay mucho hilo en ese carrete para contar. Spending chain, start my week off in the groove. My Tuesday gal, she's built up from the ground. Tuesday gal, built up from the ground. I look at my baby, my love come jumping down. My Wednesday gal, tell me all about the jive. My Wednesday gal, tell me all about the jive. She's a little bitty girl, but she's got red big thighs. Talk to me, baby, on a Thursday afternoon. Talk to me, baby, on a Thursday afternoon. I'm real weak for you, baby, but you come too doggone soon. Hey, now! Is she groovy, Jack? It's Friday. Here come my baby now. It's Friday. Here come my baby now. She's a mean mistreated, don't mean me no good, no how. Saturday night, all oh, I'm in the groove. Saturday night, boys, I'm in the groove. Before I leave this chick this morning, she's gonna leave me with the blues. Sunday, baby, I ain't praying by myself. Sunday morning, I ain't praying, I ain't by myself. If all them chicks quit me, I'll get somebody else. Yeah, brother. I'm deny my name, deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name. Pick it up and take it like sweet saving change. I'm the whining boy, and I don't deny my name. Así es, escuchamos I Got a Gal for Every Day of the Week del señor Big Joe Turner, que era un cantante, se llama Big Joe porque era un cantante más acotudo, aparte que tenía una voz muy potente. El Big Joe Turner fue de los impulsores o de los personajes que hizo famosa el estilo de cantar el blues, que era gritado, así como I love you, baba, etcétera, ¿no? Big Joe Turner, importantísimo cantante de blues. Después fuimos a probablemente una de las primeras cantantes de blues, la señora Bessie Smith con Far Away Blues. Y terminamos con el señor Jelly Roll Morton, quien es un pianista muy controvertido, sin embargo, un genio en toda virtud, en toda verdad. El tipo es un personaje que a comienzos del siglo trataba de sobrevivir en Nueva Orleans, y él era pianista. Era pianista, dado bastante a la bohemia. Dice, pianista, cafiche, negociante, las hizo todas. Se parece a algunos amigos que tengo. Y el señor Jelly Roll Morton era pianista que se desarrolló en el jazz. Pero el jazz, como ya lo hemos comentado, es una fusión de músicas europeas con música africana. Y desde la raíz de la música africana es donde conocemos el blues. El blues viene principalmente del sur de Estados Unidos. Se puede decir que Mississippi, el sur del río Mississippi, al cuando llega al Golfo de México, se llama Nueva Orleans. El sector donde en grandes extensiones de territorio los americanos tenían plantaciones de algodón y de caña de azúcar, las cuales eran trabajadas 100% por seres humanos que eran tratados como esclavos, eran considerados esclavos, y eran traídos directamente del continente africano. Estos negros esclavizados tenían unas tradiciones musicales. Esas tradiciones musicales, para ser aceptadas dentro de este mundo blanco, tuvieron que adaptarse de una manera u otra. Y como ellos, es un pueblo que canta sus penas y canta sus alegrías, es la manera que tienen de expresar esto. Por eso es que, también cuando comentaba adelante que el blues puede ser triste o contento. Sin embargo, me da la impresión a mí, a lo mejor esto no es cierto, pero yo tengo la impresión de que todo el tiempo que estuvieron esclavizados convirtieron a el pueblo, o digamos, la música que interpretaban los negros, en música muy acongojada, muy apenada, muy oprimida, ¿verdad? Entonces, por eso el blues tiene un poco ese sonsonete. Sin embargo, también hay blues contentos, como lo veremos más adelante. Como decía, el blues viene del sur del Mississippi, Nueva Orleans, Memphis, Kansas City, todas las ciudades que van bordeando el Mississippi para arriba fueron llevando y fueron transportando el blues. Como una gran vía fluvial, el Mississippi fue llevando el jazz y el blues hacia el norte, desde Nueva Orleans o desde Mississippi hacia la primera parada de esto fue en Chicago. Chicago, que también es una gran ciudad de blues. Ustedes saben, todo el estilo más bien rockero del blues. Entonces, para un poquito comentar eso, vamos a ir a escuchar un bluesero que se llama Lightning Hawkins. Bluesero que va a cantar un tema que se llama Black and Evil. Esto es bueno jazz en la historia del blues. Yeah, you know I'm black and I'm evil. Black man didn't make himself. You know I'm black and I'm evil. But this black man did not make himself. Why, you know the same God that made me, that man made everybody else. Church last night called on me to pray. Fell down on my knees with poor lightning. Forgot just what to say, but I said I'm black and evil. This black man did not make himself. Why, you know the same God that made me, that man made everybody else. Yes, yeah, boy. Went to church last night, called on me to pray. Fell down on my knees, peeps, and I forgot just what to say, but I said I'm black and evil. Yes, did not make myself. Yeah, you know the same God made me. That black man made everybody here. Seguimos honrando la memoria de el señor B.B. King a través de la música que él hizo famosa en todo el mundo. Si bien no es un programa dedicado exclusivamente a su autoría, es un programa dedicado a la música del blues. Bueno, los que estuvieron escuchando recién, escucharon al señor Lightning Hopkins, un gran guitarrista de blues, también en la tradición directa del señor B.B. King, anterior también, contemporáneo. Pero en este punto, cuando ya hemos escuchado blues, más bien folclórico o rockero, folk o rockero, ¿verdad? El blues folk que escuchamos de del señor Blind Lemon Jefferson y también de Bessie Smith. Quisiera en este punto hacer un quiebre ya. Ya llegamos, ya hicimos un viaje desde Nueva Orleans, desde el sur de Estados Unidos, llevando este blues hasta Chicago. Y quisiera ya entrar en más lo que es el tema de nuestro programa, el jazz. El jazz es un lenguaje que fusiona la música africana con la música europea y en hacerlo adoptó la forma del blues como propia. Como propia y la reinterpretó como corresponde. La reinterpretó de tal forma que a veces es irreconocible el blues. Sin embargo, cuando uno atentamente, ni siquiera atentamente, cuando uno ya conoce lo que es el blues, uno se da cuenta que ese mismo saborcillo lo tienen la música del jazz que toca blues, la música folclórica que toca blues o la música electrónica que está haciendo blues. Un poco para ejemplificar una transformación del blues que escuchamos primero al jazz, quisiera presentarles esta tarde y por primera vez en Bueno Jazz probablemente uno de los personajes que más a mí me motiva. Uno de los personajes que cambió la música para siempre. Un personaje que no tocaba guitarras, pero sí tocaba saxofón. Dirán ustedes, mansa noticia que vas a poner un saxofonista. ¿Eh? Se ríen acá. Oye, vamos a escuchar al señor Charles Christopher Parker, o sea, Charlie Parker, el pájaro, tocando Cool Blues de Charlie Parker y Relaxing at Camarillo. Thank you. hemos escuchado por primera vez y me trae una inmensa alegría. Se podrán reír ustedes ahí en casa a escuchar a Charlie Parker en las ondas sonoras de Bueno Jazz, su programa favorito de jazz de la semana. Todos los jueves a las 21 horas, recuerden, inviten amigos, www.radioleufu.cl, en los programas Bueno Jazz, en los podcasts, están posteados los programas, pueden escuchar los programas antiguos, algún dato, algún personaje que haya querido, que lo escuchó y no supo quién era, vuelva al programa, o simplemente escríbanos ahí mismo en la página, o mándenos un mail. Mi nombre es Ignacio González y seguimos escuchando el blues aquí en honor a B.B. King. En esta oportunidad, en este bloque vamos a escuchar más, más saxofonistas tocando blues, y me disculparán los otros músicos, pero tengo mi pequeño, estoy medio inclinada la balanza hacia los saxofonistas. En esta oportunidad escucharemos blues tocado después en el tiempo con el señor John Coltrane, con Blues para Bechet. Ah, voy a tomarme un segundo aquí. Señor John Coltrane, un gran saxofonista moderno, creó el lenguaje moderno del saxofón, creó técnicas del saxofón, extendió el rango y la manera de tocar el saxofón a límites nunca antes vistos, digamos. Él extendió el saxofón a sus límites máximos en su época. De ahí han nacido otra gente que ha extendido aún más, pero gracias a que estos anteriores lo hicieron. Asimismo, Charlie Parker había extendido el rango del saxofón y la manera de tocarlo, que influenció al señor Coltrane. Ojalá que esto no esté muy enredado. Bueno, el tema nuestro es el blues, y el siguiente blues se llama Blues para Bechet, o Blues to Bechet. ¿Quién es Bechet? Bechet es Sidney Bechet. Sidney Bechet, un músico de Nueva Orleans, contemporáneo con Louis Armstrong y con King Oliver, y que se hizo mundialmente famoso por su manera de tocar el saxofón soprano. ¿Qué? Sí, señoras y señores, existía el saxofón soprano antes de Kenny G, que prácticamente no existe, y el saxofón soprano también existía antes, mucho antes que John Coltrane. Saxofón soprano ya lo tocaba a comienzo del siglo el señor Sidney Bechet. No lo traje para este programa, se los quedo debiendo. Sidney Bechet fue tremendamente influencial. Entonces, de ahí a que el señor John Coltrane le dedique su Blues to Bechet. Después de Blues to Bechet escucharemos Red Pepper Blues con el señor Art Pepper, un músico blanco extraordinariamente dotado. Y terminando ese bloque, escucharemos otro blues de otro señor de color blanco esta vez, que se llama Strolling with Pam, del señor Phil Woods. Escuchemos más blues en Bueno Jazz. Thank you. Celebrando el blues, hemos estado celebrando esta música que influenció tanto al mundo y a tanto a todo lo que usted escucha. Por desgracia lo estamos celebrando para en memoria del fallecimiento de nuestro querido B.B. King el 14 de mayo. El señor B.B. King era un gran guitarrista de blues que ustedes debieran al menos buscar en la web si no lo conocen. Si se cree alguien que sabe algo de música, no estoy hablando de jazz, si alguno de ustedes cree que sabe algo de música y no conoce al señor B.B. King, me parece, honesta y humildemente, me parece que no puede decir que sabe de música si no conoce al señor B.B. King. Y asimismo, el señor B.B. King, antes, para ser influenciado, antes del señor B.B. King, el B.B. King tuvo que conocer a otros músicos de jazz, los cuales también estamos revisando en esta oportunidad. Hemos revisado blues desde sus orígenes, blues básicamente en torno al jazz, con blueses de Charlie Parker, de John Coltrane, de Art Pepper, y del señor Phil Woods. Ahora, un poco para mostrar cómo el blues se fue introduciendo en la música popular, vamos a acercarnos a lo que se puede llamar el boogie-woogie agogo funky. Funky significa muy hediondo. Aparte de eso, es un estilo musical muy rítmico en torno básicamente al blues. La gente que toca funk, básicamente estamos tocando una versión estilizada, modernizada del blues. En este último bloque del programa Bueno Jazz, quisiéramos escuchar dos temas del señor Lou Donaldson que empiezan a mostrarnos lo que es el funky, cómo fue evolucionando el blues de ser una música campestre, a ser una música de salones con el jazz, a convertirse en una música de salones más de baile popular actual con el funky. Escucharemos de Lou Donaldson, Funky Mama y Nice and Greasy, o sea, rico y grasoso. Y después escucharemos dos selecciones de guitarristas, un poco para darle nuestro último reconocimiento de hoy día al señor B.B. King. Dos guitarristas que sin duda alguna lo escucharon mucho al señor B.B. King, sin embargo se dedicaron al jazz. Se trata del señor Pat Metheny y el señor John Scofield. Pat Metheny toca Turnaround, que es un blues del señor Ornette Coleman, y el señor John Scofield nos interpreta A Go-Go. Esto es Bueno Jazz. Thank you. you.